casé contigo porque me quería. No me ha dicho que iba a dejarme. Y porque quiere marcharse, no te vayas, cariño, vuelve. Tus problemas son mis problemas. Cuando te enfades, estoy enfadado. Cuando lloras, amor, me siento mal. Perdona mi corazón. Te quiero en mi jardín. Eres la rosa que adoro. No, no, no, no, no, no me abandono. Quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate. Quédate, cariño, quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate aquí conmigo, no quiero perderte. A mi vida, ah, corazón, guapita, a mi belleza. Quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate. Amor de mi vida, quédate, quédate, no quiero perderte. Cariño, guapa, quédate, quédate, no quiero perderte.